Marcia, qué maravilloso encontrarte de pronto en esta fiesta que me aburre tanto, bailando nuevamente para mí. Olvídate, sal de esta cuerda tonta que montan los otros y piensa que estas horas son para nosotros, están como pensadas para nuestro amor. Osha, la noche quiere que sigamos juntos, ¿qué le vamos a hacer? Tú y yo somos distintos y el mundo queda fuera de nosotros dos. Osha, ¿por qué no te decides a pensar un poco y das un salto fuera de este mar de locos? Escúchame, es esa piel de espuma que de pronto siento.